familia, Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien con el favor del Señor. Pues bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta lección acerca de los tres enfoques cristológicos y nos estamos enfocando en la parte práctica. Recordemos que los tres enfoques cristológicos son el cristotélico, el cristocéntrico y el cristoicónico. Y que les había dejado tarea de meditar y reflexionar cuáles serían los tres enfoques cristológicos con respecto a dos sesiones de Segunda de Reyes capítulo 6, es decir, de los versículos 15 al 19 y de los versículos 20 al 23. Ahora les compartiré con ustedes, por así decirlo, lo que escribí para el manuscrito de mi sermón con respecto a estas secciones de la escritura y especialmente con relación a los tres enfoques cristológicos. Así que acompáñame a los versículos 15 al 19, a los versículos 15 al 19, y a partir de aquí voy a leerte los textos bíblicos que usé para enfocarme en esos aspectos cristológicos. Pues bien, de los versículos 15 al 19, encontré dentro de esa porción de la escritura, en los versículos 18 al 19, que se podían mezclar dos aspectos, el aspecto cristotélico y el aspecto cristocéntrico. En los versículos 18 al 19, Eliseo ora para que el Señor los libre de sus enemigos. Pide que él y su criado no sean reconocidos. Entonces podemos ver que Eliseo hizo una función intercesora por él y por su siervo porque ve las cosas a la manera de Dios, su poder y su misericordia. Por tanto, ¿quieres ver las cosas desde los lentes de Dios? ¿Quieres ver quién te defiende, aboga por ti y te guarda? Bueno, hoy no tenemos ejércitos de fuego. Nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote, abogado e intercesor, Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente, porque Él murió y resucitó al tercer día, ascendió al Padre para enviarnos su precioso Espíritu y poner en nosotros convicción de pecado, fe en su Evangelio y arrepentimiento para vida. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, de acuerdo a Romanos 8:34. Así como nuestro Señor intercedió por Pedro para que su fe no desfalleciera, Lucas 22:32, así también intercede por nuestra confianza en Él. De hecho, el propio Pedro lo escribió en su primera epístola, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Primera de Pedro 1, versículo 5. Que tú le creas a Dios hoy es un regalo de su amor. Se te dio gracia para que confíes en su misericordia. ¿En qué sentido es cristotélico? Como la figura del profeta, aunque tiene el oficio de profeta, hace una función intercesora y eso se proyecta a la obra intercesora de Cristo. Y al mismo tiempo es cristocéntrico, o el enfoque es cristocéntrico, debido a que resuelve el problema del pecado y está intercediendo por nosotros. Eso es lo que podemos encontrar en los versículos 18 al 19. Ahora, con respecto al aspecto cristoicónico, se puede encontrar una aplicación. Escribí lo siguiente: ¿no es asombroso que teniendo un gran sumo sacerdote podemos retener nuestra confianza en él? Él se compadece de nuestras debilidades y temores. Ora para que los ojos de tu corazón sean iluminados, para que sepas de tu esperanza, que te sea revelado Cristo, para que conozcas su gloria todavía más y mejor, que te dé sabiduría para vivir las riquezas de su gracia en medio de tus luchas y temores. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el pronto auxilio, de acuerdo a Hebreos 4, versículos 14 al 16, y Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Esto es lo que el Señor me dio Respecto a cuáles serían los aspectos cristológicos de esta sección de Segunda de Reyes, capítulo 6. Ahora vamos a ver la tercera sección de los versículos 20 al 23. Recordarás que de los versículos 20 al 21, el profeta guió al ejército arameo en medio de Samaria, la capital del reino del norte, y nuevamente ora al Señor para que sus ojos sean abiertos. Y nótese la actitud de Joram, que quería matar a todo ese ejército. Sin embargo, Eliseo le dice que no. Entonces, de los versículos 22 al 23, podemos ver que Eliseo aboga por hacer misericordia a esta gente. El aspecto cristotélico que encontré en esta sección es que Jesús nos lo enseñó en su Sermón del Monte: amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, porque así evidenciamos que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 43 al 45. ¿Por qué esto sería cristotélico? Porque este pasaje donde Eliseo aboga y da misericordia a sus enemigos proyecta hasta el Nuevo Testamento la misma enseñanza que recibimos de Jesús de amar a nuestros enemigos, de darles de comer, de despedirlos en paz, de bendecirlos, de recordar que somos hijos de un Padre celestial. ¿Cuál sería entonces el aspecto cristoicónico? El aspecto cristoicónico es, de acuerdo a un tipo de aplicación. También el Hijo de Dios perdonó a sus enemigos estando colgado en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, de acuerdo a Lucas 23:34. Esteban siguió su ejemplo antes de su muerte por martirio. Oró por sus asesinos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Entonces, ¿por qué no ser como nuestro Padre y como su Hijo? Pide que Él te dé un corazón perdonador. Nos parecemos más a Jesús cuando perdonamos a nuestros enemigos y, por supuesto, a todos nuestros hermanos. Así que, ¿cuál sería, por tanto, el aspecto cristocéntrico de esta sección? Perdonémonos unos a otros porque Dios nos perdonó primero en su Hijo, conforme a las riquezas de su gracia, para salvarnos por medio de su sacrificio de sangre, de acuerdo a Efesios 1:7. Estaba escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Lucas 24, versículos 46 al 47. Perdonó nuestros pecados. ¿Cuándo merecíamos sentencia de muerte eterna? Merecíamos ser arrojados al lago de fuego. Pero Dios, que rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Efesios 2, versículos 4 y 5. Así como estos arameos tuvieron un banquete y fueron despedidos en paz, así también algún día, cuando Cristo regrese, nos sentaremos a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Por supuesto, quienes somos perdonados y tenemos paz con Dios, asistiremos a un banquete muy distinto a lo que estos hombres recibieron. Celebraremos la gracia, engrandeceremos la gloria del Salvador. Bienaventurados serán los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 9. El perdón y la misericordia alcanzan altos picos de belleza por causa de la gracia que Cristo nos ha concedido. ¿Te maravilla esto? Pues bien, familia, esto es lo que entiendo acerca de los tres enfoques cristológicos. Se los he compartido. Puede ser que ustedes tengan otras meditaciones diferentes y está bien. Todo eso enriquece la gloria y la gracia del Señor que hemos recibido. Pues bien, hasta aquí hemos concluido con esta lección. Vamos a continuar con otras lecciones de cómo preparar nuestro sermón o mensaje o estudio bíblico. Y bueno, nos vemos si Dios quiere. Dios les bendiga grandemente.